¿Qué día es hoy, Pepa? Es lunes, Juan Sebastián. ¿No es domingo? No, es lunes. ¿Estás segura? 7 veces te lo dije ya. El Cano mira abstraído el agua del Guadalquivir mientras descansa en los brazos de la Pepa. Se merece el descanso. Acaba de dar la vuelta al mundo. Nadie lo había hecho antes. 3 años navegados, 14.000 leguas, todos los mares con sus tormentas, todos los fuegos de San Telmo, San Nicolás y Santa Catalina, todos los demonios al acecho de las quillas y, para mayor fajina, siempre escapando de los portugueses que querían echarles el guante, nada más que para colgarlos del pescuezo en el palo mayor. De los 5 barcos y los 270 tripulantes que componían la expedición, solamente el Victoria ha vuelto a España con un puñado de infelices a bordo. 18 infelices en total, 17 marineros y él, el Cano. Habían partido de Sanlúcar gordos y con salud, limpios de alma por confesión, con todo el pelo en la cabeza, con todos los dientes o casi, y han vuelto doblados de culpas, sucios de costras, sin carne, tan consumidos y estropeados que en 3 años parecen haber envejecido 20. Durante ese viaje increíble comió galleta húmeda de meos de rata y hasta el cuero de las jarcias remojado. Vio morir al capitán general y a todos los demás. Muertos de flecha, de mala mar, de traición, de frío, de enfermedad en la tripa, de hambre, comidos. Otros jefes resultaron inútiles o desertaron. Nunca imaginó que le tocaría a él, un hombre al que sacaron de la cárcel para subirlo a bordo, sin más rango que el de contramaestre, comandar el único barco que completaría la hazaña. Porque cuando eso ocurrió, cuando le tocó comandar, no tuvo otra idea más tibia que la de seguir adelante. Por algo es vasco. Pepa, ¿de veras es lunes y no domingo? ¿No estarás loca como la reina? Lunes y lunes, hombre terco, cabeza de piedra. Es que ocurre algo raro. Al Cano no le cierran los números. Cada día de aquel viaje se anotó. Cada día, sin faltar uno, se hizo una muesca con una cuchilla sobre una plancha de madera. El cronista italiano, aunque joven, fidelísimo, no dejó un solo hueco en su diario. Ninguna fecha se salteó del calendario. Tampoco se distrajo el piloto, Álvaro, que llevó escrupulosamente el registro de bitácora. Pero ahora cuentan y vuelven a contar y descubren que el Victoria entró a Sevilla con un día de menos. En la tierra es lunes y a bordo es domingo. Un auténtico misterio. Nunca antes había ocurrido algo así que se recuerde. El Cano piensa dónde pudo haber perdido ese día, o mejor dicho, cuándo. Muchas cosas habían quedado por el camino en ese viaje. El barco había llegado tan destartalado al puerto, tan parecido a un colador, que bien podía ser que se le hubiera caído un día por alguno de los agujeros y ahora anduviera flotando por ahí en el único mar inmenso, o estuviera en la boca de un pez o de un pájaro marino. Que se hubiera ido, simplemente, así, sin más, o que lo hubieran olvidado en tierra, o cambiado sin darse cuenta por un saco de arroz. Se acuerda de que un Viernes Santo comieron carne. ¿Sería ese el castigo? Aunque viendo cómo están ahora las cosas, tal vez era sábado, no viernes. Pudo haber ocurrido incluso que en una empresa tan ambiciosa donde se habían perdido tantas vidas, salud, horas de sueño y dinero, también al tiempo se le hubiera perdido una rodaja. ¿O es obra de magia que evapora las cosas? No es magia, Juan Sebastián. La Pepa le acaricia los piojos. La Pepa es sabia. En un rato le hizo recuperar la memoria de gustos que tenía olvidados. Por lo visto también es más sabia que los cosmógrafos, porque dice: la Tierra no solo es redonda, como ya habrás notado, sino que además da vueltas. Gira sobre sí misma de oeste a este como una peonza, sin parar nunca, porque nada ni nadie la detiene. Y en ese trabajo tarda tantas horas como casi 24. No es el sol el que gira, el sol también, pero eso no debería importarte ahora. Es así, Pepa, es así. Verás, quien acompaña a la Tierra en su marcha hacia el levante y la envuelve en su completa redondez, esto es unas 7.200 leguas por lo más ancho, me confundo. Quien acompaña a la Tierra en su marcha hacia el levante, como te decía, puede arrebatarle a la eternidad un día entero y se lo queda para él. Pero quien hace la contraria y avanza hacia el poniente, lo pierde. Es tu caso, Juan Sebastián. Perdiste un día por haber emprendido el viaje a contrapelo del giro de la Tierra. Pero bueno, así hacen las cosas los hombres. ¿Y por qué nadie me dijo eso antes? No lo saben. Ya se enterarán. Él no está tan convencido. No entiende las explicaciones de la Pepa. ¿De dónde saca ella esas cosas? Si no las está inventando, ¿será que alguien se las contó? Alguien del mundo oscuro le entregó saberes que los buenos cristianos desconocen. Así son las mujeres de peligrosas. Mejor no preguntarles nada. El Cano duda y cree al mismo tiempo. Se persigna. Lo que dice la Pepa se le antoja parecido al poder secreto que orienta a la piedra imán. Mientras tanto, no puede evitar la idea desgraciada de que le escamotearon un pedazo de vida. No muy grande, pero que era suyo al fin de cuentas y le correspondía solo por haber nacido. Todos allí en Sevilla tuvieron un día más que él y bien que lo habrán gozado mientras él remaba. El Cano no se resigna, piensa que el mundo le debe algo.